Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos hacerle la invitación de que usted sintonice la emisora, o en su defecto visite la internet si tiene acceso a ella, www.escuelasabatea.cl, donde va a encontrar un resumen de las conversaciones que hemos tenido nosotros y también del resumen que vamos a hacer para el final de la semana. Así que están invitados a estas audiciones y allí encontrará algún otro material también para incrementar el estudio de lo que ha sido en esta semana la experiencia de la unidad en la iglesia. Y uno cuando mira un poquito la historia, poco digo porque la verdad es que hay mucho que estudiar, si se volviera a estudiar el libro de Hechos, uno vería cómo esa iglesia fue creciendo, pero ¿cuál fue la base del crecimiento? En realidad, ¿cómo se produjo, cómo se mantuvo la unidad de la iglesia? Son los elementos que hemos estado conversando durante esta semana. Es decir, quizás sería bueno repasarlos para ponerlos en práctica en nuestra comunidad, en nosotros, en nuestra familia, con nuestros vecinos. Y el compartir con ellos traerá también una rica bendición. Una bendición que atraerá a las personas a Jesús, porque esa es la misión del discípulo que acepta al Señor, atraerlos hacia Jesús. Bueno, creo que una de las cosas que tenemos que reconocer, que el Espíritu Santo tocó los corazones y los tornó generosos. Hay personas, yo he conocido personas generosas, pero la verdad es que no son muchas. Me imagino la gran mayoría de nosotros es más fácil ser egoísta que ser generoso. El egoísmo está en nuestro corazón y hay muchos motivos. Por ejemplo, a veces los padres no inculcan precisamente eso de la generosidad en los niños. Los tornan egoístos ellos mismos porque cuando le entregan algo, permiten que el niño, si es un juguete, por ejemplo, no lo preste. Solamente tú y no se lo prestes a nadie, no juegues con nadie. Entonces eso va haciendo crecer el egoísmo natural que podemos traer en el corazón. Recordemos que todos tenemos la tendencia al pecado. Entonces el Espíritu Santo aquí tocó los corazones y nosotros estuvimos viendo precisamente esa parte que es extraordinario, cómo ellos podían vivir en comunidad. Algo que no es fácil, porque recordemos en la misma iglesia a veces se producen problemas por las relaciones interpersonales. Entonces, no es fácil vivir en comunidad. Y ellos lo hacían, vivían en comunidad, trataban de suplir las necesidades de los que tenían más necesidades. Y esto todo sin que hubiese una orden, algo que ellos tuvieran que cumplir por obligación. Todos ellos reaccionaban, pero en forma natural, normal. Les nacía del corazón hacerlo. El hecho de vender una propiedad, por ejemplo, y entregar todo el dinero. No sé, si hoy día estuviéramos en ese lugar, seguramente pensaríamos, bueno, ¿y por qué no lo hace otro? Mire, tal persona tiene más que yo y no lo hace, ¿por qué voy a hacerlo yo? Recuerdo un hermano en cierta iglesia que había la necesidad de abrir obra en otro lugar, en otra ciudad. Y él, cuando llegó el momento de dar, él se levantó y fue y entregó la escritura de una casa. Y lo hizo no para que los hermanos vieran, porque él era así, yo lo conocí, él era así, era capaz de sacarse algo que él estaba usando y regalarlo. Entonces, hay personas que tienen esto, y yo creo que eso es obra del Espíritu Santo en el corazón. Bueno, a veces el pensamiento de las personas es, ¿cómo van a ministrar eso? Yo entrego mi ofrenda, ¿no es cierto? Ese no debería ser una preocupación. Pero fíjate, nuestra. ¿Eso no te parece que eso entra dentro de lo que uno puede pensar para no hacerlo? Porque yo digo, voy a ir, pero ¿y si lo administran mal? ¿Y si? Y empiezo a pensar, finalmente no doy nada. Claro, son los cuestionamientos que a veces se separan de la verdadera dadivosidad desinteresada que debe tener. Ahora el Espíritu Santo es el que hace esa labor en el corazón de las personas. Los discípulos en realidad estaban con un intenso fervor pidiendo capacidad porque tenían que ahora cumplir el deber de Cristo. Los 40 días, aquellos 49 días que estuvieron allí en oración, era parte de su pedido a Dios que les ayudara ahora a cumplir el cometido. Y con creces el Espíritu Santo los ayudó, los orientó y les dio capacidades que quizás nunca habrían tenido de otra manera. Entonces, todo esto trajo como consecuencia que comenzaron a poner aparte, ¿no es cierto?, las diferencias que habían. Yo estoy pensando, Pedro, cuando conversaba con los discípulos, más de algunos, oye, pero mira lo que hiciste. ¿Cómo se te ocurrió negar al Señor? Y Juan a lo mejor lo miró con amor, porque ya Juan había cambiado también. Juan era un discípulo bastante agresivo, hijos del trueno, se les llamó en algún momento, pero ahora él es el discípulo del amor, en sus cartas sí lo dice, y él tiene que haber confesado su falta a Dios y haberles dicho, sí, efectivamente, yo no sé cómo lo hice, yo tenía la intención de ir y ayudar al Señor, por eso yo fui ahí donde estaba él, pero recuerda, le dice, que él me perdonó. ¿Te fijas? Recuerda que él me dio la labor nuevamente de ir y predicar, y ahora yo lo que quiero hacer es prepararme. Y de hecho, cuando tú llegas después en el Pentecostés, te das cuenta de qué poderoso mensaje lanzó Pedro por sobre todos los discípulos. Cómo se encontró, cómo conmovió la mente, los corazones de las personas después de mostrarles lo que ellos realmente habían hecho. Pedro los enfrentó a una triste realidad. Estaban desesperados, estaban comprendiendo lo que era realmente separarse de Jesús, haberlo eliminado la salvación, pero ahora tenían la posibilidad del perdón. Y todo eso ocurrió en ese trasfondo del Espíritu Santo obrando en sus vidas, y fueron poderosos después en la testificación y en la evangelización del mundo conocido. Bueno, siempre tenemos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo, que la verdad que Él no dio, Él se dio. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a hacer lo mismo. No conformarnos con dar, sino con darnos. Cuando nosotros nos damos a Cristo, nos damos al Evangelio, a la causa, no tenemos ningún problema con entregar todo. Y se transforma en una vida dedicada precisamente a Cristo. Y eso es lo que se espera que los cristianos seamos, que tengamos una vida entregada al Señor. Cuando uno se hace la pregunta, ¿no es cierto?, ¿cuál es la experiencia que tuvieron los discípulos que les trajo unidad en la iglesia primitiva? Fue justamente que ellos se pusieron a la orden del Espíritu Santo, ellos se acercaron al Espíritu Santo y le pidieron que el Espíritu Santo, esa promesa que Dios les había dado, llegara a ellos. Y cuando se cumplió, hicieron la labor y el cometido necesario. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.